los años 80 entra a Chile la cumbia o chicha peruana. Uno de sus principales promotores fue Carlos Baltazar, más conocido como el Loco Carloto, quien fundó junto a sus hermanos el grupo Escape Libre y quienes le fusionaron a la cumbia cantos del altiplano y elementos folclóricos. Tras años de trabajo fundan su sello disquero Claridad Producciones, impulsando la primera ola de agrupaciones tropical andina chilena, con grupos como Siglo XX y La Nueva Cosecha de Claudio Ramos. Hacia finales de esta misma década nace la segunda ola de grupos chilenos, esta vez influenciados por el sonido moderno de algunas bandas exitosas bolivianas. Que utilizaban instrumentos electrónicos como sintetizadores y baterías, dando paso a una tendencia llamada tecnocumbia. Estos se influenciaban por sonidos más modernos como el rock y el pop que llegaba desde Europa y Estados Unidos. Al mismo tiempo, las emisoras se interesaban por integrar en su programación estos nuevos sonidos. Tal fue su éxito que llegaron a firmar con el sello EMI Internacional. De este modo, la cumbia chilena comenzó a cruzar las fronteras del mundo. Las letras eran tan variadas que podían ir desde un poema musicalizado hasta la invitación a tomarse un trago para pasar el día, y al igual que su ancestro la cumbia colombiana, albergaba un canto triste, pues también seguían expresando la inconformidad hacia la vida y sus injusticias. La incorporación de sintetizadores fomentó la creación de muchos grupos, pues con un teclado se podían sustituir las trompetas y producir muchas otras clases de sonidos. Pese a su declive por la gran oferta de bandas, todavía se escucha esta llamada segunda ola en el norte del país. La Sonora Palacios es una banda pionera de la música tropical en Chile, formada en 1962, cuando los mambos, el son cubano y otros ritmos del Caribe invadían las emisoras chilenas. Martí Palacios formó su propia orquesta influenciado fuertemente por su grupo favorito, la Sonora Matancera. Comenzaron tocando algunos boleros y mambos, pero poco a poco fueron llevando su sonido hacia una cumbia un poco más acelerada. Alternaban las frases de la voz con la melodía de las trompetas, sus canciones no pasan de los 3 minutos y en eso basan su éxito según ellos, pues la cumbia colombiana se les hacía demasiado cadenciosa. La Sonora Palacios es considerada la banda tropical más influyente en la música chilena. De ellos escucharemos la canción El Caminante, de su álbum Explosión de Cumbias, la triste y romántica historia de un hombre quien, después de una decepción amorosa, decide partir de su lugar de origen sin un rumbo fijo. Pobre caminante, que cansado va. Pobre caminante, ay, qué triste está. Pobre caminante, que cansado va. Pobre caminante, ay, qué triste está. Vaga por el valle, buscando su amor. Sube a la montaña, lleno de dolor. Como águila herida, su nido dejó por la montañera que alguien le robó. Pobre caminante, que cansado va. Pobre caminante, ay, qué triste está. Pobre caminante, que cansado va. Pobre caminante, ay, qué triste está. Pobre caminante, qué cansado va. Pobre caminante, ay, qué triste está. Pobre caminante, qué cansado va. Pobre caminante, ay, qué triste está. Vaga por el valle, buscando su amor. Sube a la montaña, lleno de dolor. Como águila herida, su nido dejó por la montañera que alguien le robó. Pobre caminante, que cansado va. Pobre caminante, ay, qué triste está. Pobre caminante, que cansado va. Pobre caminante, ay, qué triste está. La nueva tendencia en cumbia chilena se nutre de ritmos y estilos como el rock, el ska, el reggae, música afrolatina, el hip hop y el punk. Sus letras son aún más elaboradas y adoptaron una identidad urbana tanto en su estética como en sus letras y su música. Se puede sentir una evolución positiva, al punto de hacerse muy popular en las nuevas generaciones y al igual que la ancestral cumbia colombiana, se convierte en la voz de los desprotegidos. Esta vez de una forma más contestataria y directa, algo que no se podía hacer en la época de la dictadura chilena. Chico Trujillo fue una de las primeras bandas de lo que hoy se conoce como la nueva cumbia chilena y una de las más reconocidas a nivel mundial. Derivada del grupo La Floripondio, fundada en 1999 en Villa Alemana, esta nueva tendencia de la cumbia se abrió paso desde lugares de encuentro como el Galpón Víctor Jara, un centro cultural chileno que lleva el nombre en homenaje a este gran personaje. Ha dado rienda suelta a la mezcla de sonidos tales como el rock fusión, el ska, la pachanga y el bolero. De ellos escucharemos su canción Loca, perteneciente a su álbum Plato Único Bailable del 2008. Te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Y qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. Por saber qué pasó contigo en todos estos años en que no nos vimos. Me muero por saber qué pasó en tu casa. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama, la que me dice qué hacer, la que pregunta por qué, cómo, cuándo, no sé y dónde. Hoy, qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo, te vuelvo a dar la gracia. Musical, grabación y mezcla, Barón y Vaquero. En la investigación, libretos y presentación, Andrés Melo.